postal 01219. Así de sencillo. Ibero 90.9. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, por Ibero 90.9. En los últimos meses, numerosas manifestaciones de movimientos antisistema han sacudido el mundo. Movimientos pacíficos como el de los indignados en España, reprimidos no tan pacíficamente. Movimientos violentos con actos como los perpetrados por individualidades tendiendo a lo salvaje en México. Pese a las patentes diferencias, ambas expresiones sociales actualizan a un viejo fantasma que atemoriza, desde tiempos inmemorables, a esta articulación del poder que encarna en gobiernos y estados, el viejo fantasma del anarquismo. El anarquismo, filosofía, profecía, teoría, política, acción social pacífica, pedagogía, movimiento obrero, lucha armada. El anarquismo, cuyas principales páginas han sido escritas, ora con plumas, ora con pistolas, retorna a la historia presente, desde su heterogeneidad constitutiva, blandiendo su principal arma, la facultad de decir no, contra todo, contra todos, contra sí mismo. El hombre, el eterno protestón de la naturaleza, decía Max Scheler. Los anarquistas dicen no. ¿Solo ellos? No. Yo creo que todos tenemos la facultad, la posibilidad de decir no. Tenemos aquí en cabina el honor de contar con la doctora Jan Day-Lloyd, que es experta en anarquismo y es directora de historia del Departamento de Historia de esta Universidad Iberoamericana. Está también con nosotros el doctor Federico Arriola, que es académico del Departamento de Derecho, y el maestro Joseba Buch, además escritor, secretario del Comité Académico de esta Universidad Iberoamericana. La verdad nos hará libres, eso dice el lema de esta universidad. Pues un anarquista podría decir lo mismo, la verdad nos hará libres, o lo diría al revés. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que la libertad nos hará veraces o la verdad nos hará libres? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan del anarquismo respecto de este lema de nuestra casa de estudios? Bueno, pues una de las bases fundamentales del anarquismo es justamente la noción de libertad, que es el derecho de cada individuo, ¿no?, a una plena capacidad de desarrollo, a su desarrollo integral como persona, con el respeto a los derechos ajenos y con respeto a los derechos de las autoridades, el derecho a la autodeterminación, el libre albedrío, a la autodeterminación, tanto en individualidades como en colectividades y grupos, el apoyo mutuo en lugar de la competencia, que es la noción del capitalismo pleno, o sea, es el apoyo, la solidaridad como un elemento fundamental de los grupos sociales gregarios, como decía Kropotkin. En la naturaleza hay mucho más gregariedad que competencia entre las especies, etcétera. Ese debe formar parte de la base de las relaciones sociales humanas. Otro elemento de la libertad es el derecho de escoger, de buscar una participación directa, activa, individual o colectiva en la arena política, no a través de los partidos, sino a través de una acción directa, a través de elementos como sabotaje, el ludismo, por ejemplo, destrucción de máquinas, a través de la huelga, la protesta, y en algunas veces a través también de una acción violenta, ¿no?, a través de las bombas, la insurrección, etcétera. Pero también la libertad individual está limitada por los derechos del otro, como decía Stirner, que es una de las bases también y Nietzsche, de las bases del anarquismo individualista y colectiva, también es que el derecho de uno está limitado por cuando se confronta con los derechos de los demás. Y hay que respetar la otredad, hay que respetar a los derechos individuales del otro. Espontaneidad inteligente, así definía la libertad Leibniz. Espontaneidad inteligente, nos decía la doctora Jan, nos decía Joseba que hay en una cierta corriente del anarquismo una invitación a la cooperación más que a la competencia. ¿Realmente es el ser humano está más naturalmente más hecho para la, o culturalmente, como tú lo quieras decir, para la cooperación, o está más hecho para la competencia, para la agresividad, para la descalificación? Sí, efectivamente, o sea, sí, lo que dice la doctora me parece interesante, pero sí es la teoría de un anarquista en concreto, que es Kropotkin, como ella señalaba. Uh-huh. Kropotkin efectivamente sí defiende esto de la cooperación, porque él es un anarquista cientificista que estudia ciertas especies naturales y va viendo que pues en ciertas manadas, como los lobos y otros animales, esto se ayudan al más débil. Entonces agarra esta noción exactamente del apoyo mutuo y de la solidaridad. Me parece que, pero hay otras teorías, por ejemplo como la de Bakunin, que esa es una de, también de las características del anarquismo, o sea que hay cierta deriva teórica que habla más bien del mérito para obtener los beneficios, ¿no? Entonces esto entraría en contraposición a lo que dice Kropotkin, ¿no? Hay una discusión, ¿no? Interesante lo que nos dice Josefa. Federico, homo homini lupus, o más bien el hombre en cuatro patas de Rousseau. Creo que los anarquistas más están tendientes a la posición de Rousseau, del hombre bueno. Ellos en realidad, los anarquistas, piensan en la libertad como un ideal. Sebastián Faure, anarquista francés, escribió en 1920 en su diccionario del anarquismo que el anarquismo se puede reducir a una sola palabra, la libertad. Bakunin, al igual que Lenin, consideran que el hombre solamente puede ser libre cuando ya no haya estado, mientras que Hegel justamente defiende la idea de que el hombre solamente puede ser libre dentro del Estado, con una carga de responsabilidades, deberes y derechos. La noción de libertad es una noción que hay que discutir, porque no se entiende la no libertad en el esquema socialista, en el esquema anarquista, en el esquema capitalista. Vuelvo a la cuestión que nos planteaba la doctora Yandel. En realidad, hablar de libertad es hablar de poner encima el individuo sobre la colectividad. De hecho, este grupo que se manifestó en el TEC de Monterrey se hace llamar a sí mismo individualidades tendiendo a lo salvaje. Y sin embargo, Kropotkin, por lo que decías, Jan, se inclina porque los seres humanos estamos llamados a la cooperación. Aquí hay un problema. Normalmente los anarquistas se sienten llamados al individualismo, a la potenciación de la individualidad, más que a la cooperación. ¿Estará equivocado acaso por Kropotkin? Bueno, yo creo que hay que leer muy bien a Kropotkin, Bakunin, a Proudhon, etcétera. Todos plantean que la solidaridad y el apoyo mutuo es base de las relaciones humanas, que es la modernización, el capitalismo, que ha fomentado la competencia entre los diversos grupos, etcétera. El anarcocomunismo plantea pequeñas comunas donde hay una intercambio natural entre los productores de productos agrícolas con los productores de productos industriales, etcétera, sin que hay procesos de jerarquización o de intermediarios, etcétera. Hablan de una acción directa a través de una participación directa del individuo y de las colectividades. El individuo, su derecho está limitado por los derechos de los demás. No se debe de imponer tampoco los derechos individuales por encima de los derechos sociales y colectivos. Entonces hay una noción de colectividad y de cooperación en la base de lo que es el anarquismo, tanto el anarcocomunismo como el anarcosindicalismo. Uh-huh. En realidad, Federico, el tema central del anarquismo, estoy de acuerdo con ustedes, es la libertad, pero también el poder. Yo iniciaba esta conversación haciendo referencia al lema de nuestra universidad, la verdad nos hará libres. El poder corrompe. Un anarquista diría con Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Claro. Tú lo sueles citar en tus libros, en así tus es, obras. Así es. Hablas de esta corrupción, el anillo de Giges, de Giges, del que habla Platón en el libro segundo de la República, hace referencia a esta capacidad corruptora del poder en los individuos que se atreven a incursionar en el gobierno de las personas y de las cosas. ¿Tú qué opinas de este asunto, el poder? Evidentemente hay una obsesión de parte de los anarquistas contra el poder, y no solo los anarquistas, también los marxistas y los socialistas utópicos. O sea, Saint-Simon, Proudhon, Max Stirner, Kropotkin, Bakunin, tienen una crítica muy dura contra el poder y contra la propiedad privada. Voy a leer muy rápidamente una idea de Bakunin en La Libertad. ¿Qué es el Estado? es la cosa pública, nos responden los metafísicos y los doctores en derecho. Los intereses, el bien colectivo y el derecho de todos, opuestos a la acción disolvente de los intereses y de las pasiones egoístas de cada cual. He ahí, en pocas palabras, toda la teología del Estado. Es decir, los anarquistas están en contra del Estado y sus fundamentos. Cierto, Joseba, me revelo luego somos, esa frase, como tú sabes, es de Albert Camus. Me revelo luego somos, los anarquistas son rebeldes, están contra el poder. Hay una canción de un canario, que seguramente lo conoces, Pedro Guerra, contra el poder. Sí. En este tema de contra el poder y el anarquismo, ¿no crees que el anarquista, al rebelarse, al decir me revelo luego somos, está incurriendo en aquello que está criticando, en el sentido de que al criticar el poder él está de alguna manera dejándose llevar por la tentación del poder? Yo creo que, o sea, es que el problema, o sea, de lo que estamos hablando aquí es que el anarquismo en cuanto a teoría es sumamente ecléctica, o sea, no se puede hablar de un anarquismo. Por ejemplo, el anarquismo incorpora las teorías del siglo de las luces en cierta tendencia, luego incorpora ideas muy sociales. Yo creo que finalmente el anarquismo, como tú estás diciendo, donde ha escrito sus principales páginas ha sido en la materialidad histórica, cuando ha habido manifestaciones anarquistas de organización social. Por ejemplo, la Guerra Civil Española hubo colectividades anarquistas, sí. El anarquismo tuvo una fuerza impresionante, sí. en Ucrania con el Ejército Negro y, por ejemplo, se puede hablar también de la organización del kibutz, que también yo sé que hoy día el Estado de Israel parece algo autoritario y demás, pero hay una influencia muy grande de Tolstoy en cómo se configura un kibutz. Correcto. Esas expresiones me parecen más interesantes que todas las teorías, porque creo que hay cierta deriva teórica en el anarquismo. O sea, no hay, como por ejemplo en el marxismo, una teleología clara. Todos los marxistas pasan por Marx, los anarquistas no, pasan por mil teóricos distintos, ¿no? Es verdad. Sí, Federico, yo sé. Sí, quiero decir esto, que los anarquistas critican al Estado por tener una carga de suma violencia, y los anarquistas en el siglo XIX y el siglo XX mataron al zar Alejandro III de Rusia, al rey Humberto I de Italia, a la emperatriz Isabel de Austria, al presidente francés Sadi Carnot, y cometieron muchos actos también de terrorismo. Entonces, la idea de anarquismo se asocia a la violencia organizada. Uh-huh. Entonces, esto es muy interesante, porque los anarquistas critican la violencia del Estado, que evidentemente el Estado tiene una carga de violencia, de suyo, pero ellos utilizan la violencia, y Bakunin propone la violencia, como Marx, para la destrucción del Estado. Pero yo creo que, bueno, cuando hablamos de los asesinatos, sobre todo los reyesidos, que es parte fundamental de la historia del anarquismo, tiene una función y se llama espontaneidad de masas. La idea es, a través de la acción directa, la muerte de un figura simbólico, jefe de Estado, como Cardo Sarnot, por ejemplo, el rey III, Alejandro III de Rusia, etcétera, que encarnan, ¿no?, el despotismo, que encarnan lo que es la persecución del Estado, la represión del Estado, etcétera, y que a través de su muerte, es un acto simbólico que invita a los a las masas y a las colectividades a repensar el papel de la divinidad en el caso del rey de Alejandro III, ¿no? Y en el caso de Sarajevo, de cuestionar el sistema democrático que impone un sujeto que tuvo una serie de actos extraordinariamente represivos en contra del pueblo francés, etcétera, y en contra de los procesos de movilización social. Entonces, es un uso limitado y dirigido de la violencia, por un lado. Muchas veces, inclusive Kropotkin y otros autores, como actualmente Chomsky, han criticado lo que es el terrorismo sin fundamento. Y el terrorismo no se justifica en el modelo anarquista cuando se incluye a muertes inocentes, a daños colaterales, que es muy popular el término hoy en día, sino que tiene que ser un acto simbólico que muestra las desigualdades sociales y muestra los errores del propio sistema. Bueno, pues estamos a punto de irnos a un corte musical con Carlos Gómez. Hemos tocado el tema de la libertad, el tema del poder. Ha aparecido el tema del Estado y el tema de la violencia. Después del corte musical vamos a tratar estos temas. Esta tarde tenemos el cover de las canciones de una de las canciones que más circula en el imaginario social a propósito del anarquismo, Anarchy in the UK. En los años 70 emerge y se consolida la cultura punk, cultura que exalta la individualidad y se burla tanto de las instituciones modernas como de las tradicionales. La estética punk asimila la decadencia del paisaje urbano, así como al obrero inglés desencantado por su vida, que se mira como una escoria, uno de los significados de la palabra punk. Con ustedes, Anarchy in the USA, interpretada en español por Escape. Sobremesa. Puribero 90.9. La anarquía tiene dos caras, creadora y destructora. La destructora derriba imperios y la creadora construye un mundo mejor con los escombros. Alan Moore, en V de Venganza. Continuamos. Jan, hablabas tú de esta, vamos a decir, obsesión del anarquista, creo que también tuyo, Seba, frente al Estado. El Estado es casi el demonio para el anarquista, y y el Estado como órgano de dominación, como decía Carlos Marx, pues en parte tienen razón los anarquistas. Sin embargo, hemos visto un eclipse del anarquismo en la segunda mitad del siglo XX y ha aparecido hacia el final del siglo XX, pero con formas violentas. La pregunta es, ¿no será que este Estado liberal democrático pues ha opacado, ha eclipsado la posición anarquista de manera tal que el anarquista no le queda de otra que la salida violenta, el camino violento? Todos sabemos que tenemos un anarquista en el corazón, ahí está, en la vena aorta, en alguno de los ventrículos. Todos tenemos un anarquista, incluso los que estamos en alguna posición de gobierno. Sin embargo, el anarquista, vamos a decir, con vocación, aparece en esta segunda mitad del siglo XX y principio del siglo XXI un tanto eclipsado. ¿Estarías tú de acuerdo, Jan? Bueno, lo que pasa es que el anarquismo fue quizás de los movimientos más diversas y más mayoritarias en el proceso de movilización social del siglo XIX en Europa, en América Latina, en Canadá, Estados Unidos, etcétera. Y obviamente con el éxito del modelo bolchevique, la revolución rusa, etcétera, empezó su declinación. Muchos de los primeros partidos comunistas en América Latina son formados por anarquistas y explica mucho el sentido que ellos tienen. Pero la diferencia con el marxismo-leninismo es que, bueno, el anarquismo está en contra de cualquier dictadura, que hay que eliminar el Estado, ¿sí? Y no hay un periodo intermedio, como decía Marx, de la dictadura del proletariado, que sino debe de ser una construcción, una destrucción total del Estado y la construcción de pequeños, de grupos federados, de grupos pequeños comunas, etcétera, de intercambio justo entre los sectores industriales con los sectores de productos agrícolas, etcétera, ¿no? Entonces, eso, pues, frente a la popularidad del modelo marxista-leninista, pues, nada más quedaron en los años 40, 50 pequeños grupos de anarquistas en diferentes partes del mundo. Lo que es muy importante es que, bueno, con la Revolución Rusa hay un éxito de anarquistas de Estados Unidos, de América Latina a Rusia. Y son los primeros en empezar a escribir contra los errores de la represión bolchevique, etcétera, contra los horrores de la persecución del Ejército Rojo, de la todo el movimiento de Makhno, de los campesinos en la Ucrania, etcétera, ¿no? De la desolvamiento de lo que eran los soviets de los en las industrias en Moscú, en la zona de Kiev, etcétera, ¿no? Entonces protestan con esos actos arbitrarios del Estado y una reconstrucción de un Estado autoritario. El anarquismo siempre estará en contra de un Estado regulador de la sociedad, porque creen en la autodeterminación, la autogestión y formas horizontales de organización, no jerárquicas. Así es. Entonces, eso es lo que la base de su propuesta. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se cae el muro de Berlín, empieza a cuestionarse lo que el modelo soviético fundamentado en el comunismo autoritario, como lo llamó Bakunin, en la gran discusión en el internacional con Marx, y empiezan a reencontrarse con el comunismo libertario, ¿no? Que es la de ver sus respuestas del anarquismo. Aparte, el anarquismo no solamente es violento, hay un anarquismo cristiano que está basado en Tolstoy, está basado en algunos puntos de Kropotkin y que fue reelaborado en gran sentido por Gandhi, por ejemplo, ¿no? Que es la resistencia cívica, la resistencia pasiva a través de actos simbólicos, a través de una movilización colectiva y un desconocimiento de los partidos. Hay un otro elemento fundamental del anarquismo, es un no reconoce la democracia como representativo de los intereses colectivos, ¿sí? Ya que el representante no es un representante necesariamente a través de elecciones directas, ¿sí? Como el caso de México, donde tenemos diputados plurinominados que no son elegidos, por ejemplo, ¿sí? Sino debe haber una representación a través de asambleas, de las asambleas mandar representantes no permanentes a una asociación, una especie de parlamento comunalizado en base a las y que canalizan las necesidades de las comunidades y las localidades y las etnias y las regiones. por lo que dice Jan, entonces no hay dialéctica hegeliana, no hay esa tesis, antítesis, síntesis en el anarquismo, siempre se quedará en lo que decían los de la escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, en una dialéctica negativa. No hay una propuesta, no hay una propuesta en el anarquismo. No, sí, sí hay una propuesta, la de liberación de los hombres y las mujeres frente a un Estado que representa intereses ideológicos, económicos, etcétera. Ya no hay internacionales socialistas. Lo que vemos hoy en el mundo son reuniones de internacional capitalistas, que es el G20. O sea, representan finalmente los intereses de las grandes economías del mundo. Y en 1984 yo tuve oportunidad de ver la representación teatral de Dario Fo, que después sería premio Nobel de Literatura, de esta obra tan interesante que se llama La muerte accidental de un anarquista. Lo que ha pasado es que al anarquista se le ha criminalizado por el solo hecho de ser anarquista, aunque no sea violento. Es el caso de Sacco y Vanzetti en Estados Unidos, que bueno, eran italianos, anarquistas era como un doble crimen en un país donde pues se marcaba la cerrazón, y finalmente fueron sentenciados a pena de muerte, y después se comprobó que ellos eran plenamente inocentes de los cargos de homicidio por el cual fueron acusados. Inclusive esto derivó en una película, etcétera, y ha habido pues toda una literatura sobre el caso de Sacco y Vanzetti. Entonces, yo creo que lo que no debemos hacer es criminalizar a una persona porque tenga ideas anarquistas. Lo que debemos criminalizar, sea anarquista o no, es la violencia, de donde venga, sea terrorismo, terrorismo de Estado, homicidios, colocación de bombas. Es decir, yo creo que es válido que una persona cuestione el funcionamiento del Estado. Sí, yo no más apuntaría, o sea, exactamente, que la violencia también viene dictada por las condiciones materiales en las que se da. O sea, por supuesto, digo, no es lo mismo la actualidad que una época, por ejemplo, como era la situación en la que estaba el campesinado español en el siglo XIX, cuando Fanelli llega a dar las primeras pláticas sobre anarquismo. ¿Cómo prende esa idea en el campesinado completamente analfabeto, que la vive casi de una manera religiosa, como una esperanza? Eso es muy importante, ¿no? Y además, otra cosa de respecto a lo de la violencia muchas veces ha sido manejada por los medios de comunicación para construir, de la época, para construir al anarquismo como un demonio que ataca al sistema. La mano negra, por ejemplo, en España fue una invención absoluta por parte del poder que justificó la constitución de la Guardia Civil, un cuerpo represor que yo no sé cómo se mantiene todavía, que estaba dedicado a matar campesinos, así literal, ¿no? Por ejemplo, los sucesos de Montjuïc, que fueron provocados por una bomba que hubo en una calle en Barcelona que se llama Cambios Nuevos. Eso supuso también la muerte de centenares de anarquistas y la tortura. O sea, no, quiero decir que depende desde dónde estamos leyendo la violencia, ¿no? Claro. Sí, sí. Sí, pero no hay hasta cierto punto un coqueteo con la locura por parte de un anarquista. Es decir, porque lo menos que se puede decir es que tienen un conflicto con la autoridad, los anarquistas, y que entonces pues cuestión de ir con el terapeuta y se arregla. Pero ya viendo actos anarquistas, los últimos que hemos visto el año pasado, pues, los bombazos en los bancos aquí en la Ciudad de México, ahora esto en las universidades, pues no habrá un coqueteo ahí con la locura. Decía el gran escritor Borges que la locura se desata, la creatividad se desata entre la cordura y la locura. Lo digo un poco provocativamente. Jan quiere decir algo y luego yo sé. Sí, yo creo que lo que han dicho los colegas es muy cierto. No hay que criminalizar al anarquista. Siempre lo pintan como ese sujeto sanguinario, etcétera, inclusive en los caricaturas está vestido de negro, que es un color muy importante del anarquismo. Los colores son rojo y negro, no rojo por la sangre y por el comunismo que representa una vida comunitaria, etcétera, y negro por la oposición a los a la autoridad, en lo que eso significa. Pero no es así. En el anarquismo el fin nunca justifica los medios, ¿sí? Nunca. ¿Sí? Sino los medios son el fin. La forma como se cree, cómo se deconstruye la sociedad autoritaria actual y cómo se construye la sociedad antiautoritaria, y sin clases, etcétera, del futuro, tiene que ver con el anarquismo en sí mismo, ¿sí? Con la esencia misma del anarquismo, ¿sí? No se puede justificar millones o miles de muertes, ¿sí? El fin nunca para el anarquista justifica los medios nunca, el fin nunca justifica los medios. Yo nada más, o sea, quisiera hacer una pregunta, Javier, tú hablabas del coqueteo con la locura. ¿Qué sistema hay que de una manera más mayoritaria coquetee con la locura que el capitalismo, que mata a 2/3 partes del mundo de hambre? O sea, para mí es la expresión mayor de la esquizofrenia y la locura. Y si con eso cierro. Bien provocativa esta intervención de Joseba. Vamos al corte de medio programa. Aquí estamos en Sobremesa. Está con nosotros Federico, Jan y Joseba. Adelante. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las 7 notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9. De Selector, la efervescente Goldie Rocks ofrece la mejor música del Reino Unido. Jueves a las 20 horas y sábados a las 6 de la tarde. En 2011 se realizan elecciones en 7 estados de la República. Como son procesos electorales locales, las autoridades y tribunales de cada estado son los responsables de organizarlos y vigilarlos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como máxima autoridad de justicia electoral del país, está atento para resolver las diferencias que pudieran presentarse y proteger nuestros derechos político-electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Proteger tu elección es nuestra obligación. Ni la gran tocada en el firmamento. Ni un extraterrestre nostálgico. Ni Lucy en el cielo con diamantes. Nada escapa a la posibilidad de ser transformada en versión reggaeton. Easy Star All Stars, de vuelta en México. Sábado, 27 de agosto, en el Salón Los Ángeles. Ibero 90.9. Invita. Ibero. Ibero. 90.9. Sigma Sobremesa. Puribero, 90.9. Hace 50 años, el domingo 13 de agosto de 1961, el gobierno de la República Democrática Alemana ordenó la construcción del Muro de Berlín, muro que separaba la ciudad y que se erigió en la división real entre el capitalismo y el socialismo, cicatriz de la Segunda Guerra Mundial y nuevo símbolo de la llamada Guerra Fría. Este muro duró poco más de 28 años. Fue derrumbado por los alemanes del este y del oeste a partir del 9 de noviembre de 1989. El 24 de agosto de 1821, hace 190 años, se firmaron los Tratados de Córdoba, donde se reconoce la independencia de México a cargo del virrey Juan O'Donoghue. Así se ponía fin a una guerra de 11 años entre los insurgentes y el gobierno español. En México se celebra el inicio de la lucha por la independencia cada 16 de septiembre, pero jamás se ha realizado un acto oficial para conmemorar y festejar la consumación de la independencia, hecho que ocurrió el 27 de septiembre de 1821. Agradecemos al doctor Juan Federico Arriola la realización de esta efeméride. Estamos aquí en Sobremesa, nos acompaña la doctora Jan Dale, el maestro Josef Abug y el doctor Federico Arriola. Estábamos en esta cuestión de la locura y el anarquismo, si había alguna relación entre locura y anarquismo, etcétera. Bueno, también vamos a plantearlo más positivamente. Hay personas, yo leo mucho a un filósofo posmoderno que se llama Gianni Vattimo, seguramente ustedes lo han oído mencionar, el fundador de esta corriente en filosofía que se conoce como el pensiero débole, el pensamiento débil. Y este pensador, su proyecto político, su proyecto de vida, diríamos en esos términos, es ser un anarquista no violento. Entonces hay gente que vive con este ideal de ser anarquista, y ese es el motor de su vida, de su espiritualidad, ser anarquista, y lo satisface, lo planifica, lo llena, etcétera, este proyecto de ser anarquista. ¿Ustedes creen que una persona X, Y o Z, alguno de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, podría vivir con ese solo ideal del anarquismo? Yo creo que sí, porque a ver, hay una diferencia, y lo vemos en teoría política, hay una diferencia entre autoridad y poder. Entonces yo creo que hay personas, yo me asumo como una de ellas, que somos críticos del poder, del ejercicio del poder, pero seguimos reconociendo sobre todo la autoridad epistemológica, el que sabe o el que tiene una personalidad moral para mandar o disuadir a un sector de la sociedad. Yo creo que la locura estriba en enfrentar al poder organizado, porque efectivamente el poder es represor. Y yo creo que no se necesita ser anarquista para ser un crítico exhaustivo del poder, y tampoco se requiere tomar las armas para acabar con el poder. Ha habido magnicidios que finalmente no significan un cambio abrupto de gobierno. Se mata a un presidente y lo sustituye otro. Es decir, matar autoridades políticas no ha tenido mayor éxito. Y cuando se atentó, por ejemplo, contra Hitler, desgraciadamente, pues hubo varios fracasos. Lo hizo el relojero Georg Eisler en aquella cervecería de Múnich y falló por 7 minutos. Lo intentó un aristócrata, el conde von Stauffenberg, y fracasó. Entonces, en el caso de dictadores extremos como Adolfo Hitler, pues entiendo el móvil de algunas personas que intentaron matar al máximo líder nacionalsocialista. Joseba. Sí, yo nada más apuntaría que el anarquismo no siempre ha negado colaborar a veces con el poder, ¿eh? Eso es gracioso, o sea, porque parece que... Como la República Española. Exacto, en la República Española, digo, en el gobierno, claro, de coalición, primero que se hace el Arco Caballero, Federica Montseny, una líder de la CNT muy importante, sí, participó en el gobierno como ministro. También en la República de Baviera, que fue una experiencia breve de socialismo, Gustav Landauer era un anarquista y era el ministro de Cultura. Y también en la Comuna de París con Eliseo Reclus, un importante geógrafo y demás. Entonces, incluso yo creo que ni siquiera con la idea de organización está peleado el anarquismo en algunas tendencias. O sea, por ejemplo, la CNT es un sindicato que existe todavía muy organizado en España, que dice que no a muchas cosas a las que han cedido otros sindicatos y tiene una posición muy íntegra, y en su día fue el sindicato con más afiliados de España, ¿eh? En 1910 me parece que tenía más de 100.000 afiliados, o no sé, una barbaridad, ¿no? Entonces, no siempre el anarquismo. Lo que pasa es que el anarquismo plantea otra manera de organizarse, eso es lo que yo creo. Otra manera de pensar al hombre, eso es algo que es muy interesante, ¿no? Que yo discutiría desde mi postura más bien marxista, ¿no? Pero que me parece muy respetable, ¿no? Yo quisiera nada más decir que no nos vayamos a despistar, en el sentido de que, por ejemplo, en México ha habido casos donde matan a una persona, ponen un cartel, lo ejecutamos por ser narcotraficante, y posiblemente no era narcotraficante, y quizá el autor material del homicidio lo hace para despistar a la autoridad. En el caso del anarquismo es igual. Alguien manda una bomba al TEC de Monterrey y se asumen como anarquistas, y en realidad no lo sabemos. Tiene que haber una investigación. Exacto. Sí, digo, aquí en México, de aprovecho lo que dice Joseba, nuestro orgullo nacional, los hermanos Flores Magón, el anarcosindicalismo. Jan. Sí, bueno, yo creo que lo que es muy importante, el anarquismo no promueve la no organización, promueve una organización natural, horizontal, que es muy diferente, sino jerarquizada. En el anarcosindicalismo, por ejemplo, siempre debe haber asambleas de base, representantes no pagados que son, se turnan como representantes y voceros de las demandas concretas de esas asambleas básicas, etcétera. No debe haber el surgimiento de una burocracia sindical, por ejemplo, que es uno de los elementos fundamentales del anarcosindicalismo. Por otro lado, promueven la creatividad, el cambio, el flujo. Por eso el anarquismo es tan atractivo para los artistas, ¿no? Porque habla de la plena y completa libertad de poder crear. Habla de crear un caos en un mundo demasiado ordenado, regulado, donde el Estado ficha, regula, exige tarjetas, que debe uno inscribirse cuando se nace, cuando se casa, cuando se muere, etcétera. cobra impuestos. Todos estos elementos que forman parte de nuestra noción del Estado Nacional siempre han sido cuestionados por el anarquismo. Por otro lado, el anarquismo también siempre ha promovido que para llegar a la revolución social, para llegar a una transformación social profunda de la sociedad, es a través de la concientización, a través de las tertulias, la lectura en voz alta, la socialización de las ideas, un proceso de politización a través de la lectura de los periódicos anarquistas, del teatro. El primer tipo de teatro popular es el teatro anarquista, de calle, de burla, ¿no? De sátira, de ironía, por ejemplo, que es muy importante, a través de la canción. Unos elementos fundamentales de la socialización de las ideas anarquistas a través de los trovadores, por ejemplo, con canciones rojos, canciones que incitan, que permiten que alguien empiece un proceso de cuestionamiento del orden establecido. Ahora, yo no quisiera que nuestros radioescuchas se quedaran con la imagen romántica del anarquismo, como si todos los anarquistas fueran buenos, santos, etcétera, etcétera. En nuestros días se ha impuesto una visión del anarquismo en filosofía política que nos cae mal a muchos, muchos no estamos de acuerdo con ello. Bueno, ya se murió Robert Nozick, pero el anarcocapitalismo que él postula en su texto, donde nos habla del Estado mínimo, pero es un anarcocapitalismo. Debemos reconocer que cuando Nozick dice que Will Chamberlain no está obligado a pagar impuestos, debemos reconocer que hay una posición anarquista ahí de otro tipo y que nos molesta. Hay de todo tipo de anarquismos. Entonces yo creo que aquí se ha hablado de una manera un tanto romántica del asunto. Sí, es que eso yo creo que tiene que ver directamente, el anarcocapitalismo es una consecuencia directa para mí, desde mi postura, de la deriva teórica del anarquismo. O sea, el hecho de que el anarquismo no es capaz, teóricamente para mí, de superar la noción de sujeto ideológico como sí lo hace el marxismo, y cierran la idea de individuo y de humano, que es un producto histórico. Entonces se va por ahí el anarcocapitalismo reivindicando estas derechos extremos del individuo construido de una manera burguesa y liberal, ¿no? Eso es, yo, y creo que es consecuencia directa de tener cierta deriva teórica, ¿no? En el anarquismo. Bueno, obviamente los anarquistas tienen bases ideológicas, o sea, no es una práctica. ¿Todos? Bueno, la mayoría, los principales tienen fundamentos ideológicos. Por ejemplo, Bakunin está contra Hegel, o sea, ni Dios ni Estado, o sea, no a los absolutos. Sí, bueno, yo hablo de ideología en el sentido de Althusser, ¿no? O sea, de la representación que hace el individuo de la relación con sus condiciones materiales de existencia. O sea, quiero decir que no hay una superación del sujeto ideológico en ese sentido, porque el individuo es constituido ideológicamente. Claro. Ahora, creo que sí la hay en la práctica del anarquismo. Me parece que, por ejemplo, con la CNT, o sea, cuando las masas de migrantes se van a Barcelona y se proletarizan, se toman conciencia de clase. Pero que es que me parece más bien que es un proceso marxista, claro, más que anarquista. No es la suma de individualidades. Pero, Joseba, tú tienes el concepto de ideología de Althusser. Yo tengo la ideología en el sentido griego, o sea, la lógica de las ideas. O sea, tiene una lógica. Claro, sí. Y si Marx pide a los proletarios tener conciencia de clase, Miguel Bakunin llama a que todos tengamos conciencia de que podemos aspirar a la libertad. O sea, sí. Si no tenemos esa conciencia, estamos mal. Me gusta un poema de Hugo Gutiérrez Vega que tiene así como un dejo de anarquismo cuando dice que los poetas pertenecen a otra estructura. Dice, los poetas no somos ni de los que mandan ni de los que obedecen. O sea, ya lo decía hace rato Jan Dale cuando hablaba de que el anarquismo estimula a los artistas, la creatividad, la estética, etcétera. Ahora, yo me quedé con una idea de la otra parte del programa cuando Jan Dale decía, para los anarquistas el fin no justifica los medios, ¿no? Me quedaba pensando ahorita en una obra ya señera, la de Los Justos, de Albert Camus, donde, bueno, pues hay un debate ahí sobre si se vale o no se vale matar gente inocente, porque el fin es acabar con, en este caso no me acuerdo si era un archiduque o no sé, un zar o la zarina o no sé quién. Depende del anarquismo, ¿no? Ya unos anarquistas estarán a favor del dictum, el fin justifica los medios, y otros no. ¿O tú crees que es parejo? Así que los cuatro grandes, Bakunin, Kropotkin, etcétera, tú sabes quiénes son los cuatro grandes en el anarquismo, ¿están todos en la misma sintonía de que el fin no justifica los medios? Sí, yo creo que los grandes teóricos del anarquismo definitivamente que sí. Hay uno que es la acción revolucionaria. Ellos justifican, por ejemplo, la discusión de Kropotkin con una serie de autores, etcétera, referente al terrorismo, que es muy importante. ¿Qué es lo que sucede cuando él dice que hay una vía revolucionaria? Las revoluciones son violentas, ¿sí? Y obviamente hay un proceso de movilización y la violencia forma parte de estos. Pero los anarquistas deben de hacer, dentro de este proceso de la vía revolucionaria, de la violencia revolucionaria, actos simbólicos que no afectan a los inocentes. ¿Qué es un acto simbólico? Poner una bomba en un banco, porque el banco significa, es representante, ¿no?, del sistema financiero, tiene toda una connotación ideológica y económico, financiera, etcétera, uh-huh, en la sociedad actual, ¿sí? Uh-huh. Pero se debe de ser sin pérdida de vidas inocentes, ¿sí? Hay una gran crítica, de cierto, del FAI, Federación Anarquista Ibérica, a la ETA, por ejemplo, cuando empieza con el terrorismo, lo que llaman el terrorismo civil, etcétera, donde se divide, hay una discusión muy, muy feroz al interior de la FAI, en el sentido de que no hay que apoyar a actos de la ETA que afectan a inocentes, claro, de la sociedad civil. Aunque van a aplaudir, por ejemplo, cuando ponen la bomba bajo de uno de los lugartenientes, el que se creía que era sucesor de Franco, etcétera, como un acto simbólico, etcétera, para matar a quien se suponía era representante de ese estado fascista, represora, reguladora, autoritaria, que tal como ellos entendían el estado franquista, ¿sí? Sí, nada más decir eso, es que dentro del movimiento de ETA había un sector muy fuerte anarquista que se llamaban los comandos anticapitalistas autónomos, con su ideólogo incluso, que se llamaba Belcha, Emilio López Adán, y que tuvo mucha influencia y tuvieron actos muy importantes y además colaboración muy importante con el Movimiento Ibérico de Liberación Nacional, en el que militaba Salvador Puchantich, que es bastante famoso. Que fue el último ejecutado. Con Garrote Vil en el año 1975. Ahora, aprovecho lo que dicen Jan Daly y Joseba, el fin justifica los medios, posición política, los medios justifican el fin, posición ética, esta última expresión es de Albert Camus, otra vez lo cito. No creo que los anarquistas suban al tren de Albert Camus y digan, son los medios los que justifican el fin. No creo que esa pureza de la ética la mantengan en general, en todas sus posiciones ideológicas y en sus acciones, violentas o no violentas. Me parece que no se atreverían a decir, son los medios los que justifican el fin. Estamos a punto de irnos al corte musical, pero sí me gustaría alguna intervención antes de... Y luego volvemos sobre este tema tan polémico y complicado, Jan, y luego Federico. Es que los medios son el fin. O sea, ¿cómo se cree ese nuevo mundo que aspira a esa utopía a la cual se aspira el anarquismo? Debe de ser de acuerdo con los principios morales, éticos, sociales, etcétera, ideológicos del propio anarquismo, ¿sí? ¿Tú qué opinas? Ahora, son también visiones que dependen de las circunstancias. Hay una diferencia de edades entre Bakunin y Kropotkin, de 28 años. Bakunin muere en Berna decepcionado porque las masas no se dejan entusiasmar ni por su propia liberación. Kropotkin, que era conde, murió en 1921 en Moscú, murió triste, pero las autoridades soviéticas lo respetaron. Uh-huh. Y bueno, como había dicho Joseba, Kropotkin era un científico, había estudiado biología, estudió geografía. Yo leí una magnífica historia de la Revolución Francesa hecha por él. Uh-huh. O sea, es un hombre teórico, y Bakunin era más bien práctico. Son visiones distintas, sus circunstancias son distintas, sus padecimientos también son distintos. Creo que es más puro Kropotkin que Bakunin, aunque es más protagónico Bakunin que Kropotkin. Los dos rusos. Y yo creo que Kropotkin ha estado muy impresionado de ver el surgimiento de la Unión Soviética. Sí, bueno, yo creo que ahí hay que entender lo que sucedió. Kropotkin regresa a Rusia, ¿no? Para participar en el proceso de movilización social que se dio en la Revolución Rusa. Se queda extraordinariamente decepcionado, queda aislado, inclusive tiene una guardia bolchevique alrededor de su casa. No le permiten, cuando ya está enfermo, etcétera, que pueden sacar sus papeles, etcétera. Él empieza a trabajar con las comunidades de base, por ejemplo, de las de los soviets de tendencia anarquista, por ejemplo, en la zona de Kiev, apoya al movimiento de Makhno en la zona de la Ucrania, etcétera, y se confronta constantemente a través de los diversos periódicos que lograron sobrevivir durante el primer periodo de la revolución, y inclusive tiene una censura impuesta por él, por el propio Lenin, etcétera, que ya no le permiten sacar sus sus escritas fuera de la casa, lo tienen literalmente como prisionero, etcétera, y entonces es hasta que vuelve a Occidente, etcétera, que puede empezar a publicar su gran crítica del proceso soviético, ¿no? Sobre la destrucción de los colectividades campesinas, etcétera. Y en esa crítica están Bergman y están Goldman, cuyos escritos sobre el proceso ruso están hablando de este proceso de construcción de una dictadura del proletariado, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias. Vamos a un corte musical de la mano de Carlos Gómez. Joseba, la siguiente canción está dedicada para ti. Es la interpretación de una de las melodías más populares del anarquismo español, y la cual está relacionada con el anarcosindicalismo durante la Guerra Civil Española, A las Barricadas. Esta canción fue interpretada por Ana Belén y Víctor Manuel en la película Las Libertarias. Uh-huh. Ahora la tenemos en la versión punk tocada por el grupo español Los Muertos de Cristo. Sigma Sobremesa, por Ibero, 90.9. ¿Habéis organizado ya vuestra colectividad? No esperéis más. Ocupad las tierras. Organizaos de manera que no haya jefes ni parásitos entre vosotros. Si no realizáis eso, es inútil que continuemos hacia adelante. Tenemos que crear un mundo nuevo, diferente al que estamos destruyendo. Buenaventura Durruti. Estamos aquí en esta polémica sobre si los medios justifican el fin o el fin justifica a los medios. Cuando los anarquistas revientan contra todas las autoridades, incluso hablan de la iglesia. Ese es el tema más polémico del programa. Hablan de Dios. Uh-huh. Si Dios es un padre, bueno, ¿por qué ponerse en ese plan? Yo diría. O tú, Federico, ¿tú crees que se valga este antiteísmo que profesan algunos anarquistas, no todos? Bueno, yo creo que el anarquismo lleva casi de manera natural a la negación de Dios en el sentido de que no quieren saber de autoridades ni de absolutos. Yo con eso no quiero decir que todos los anarquistas sean ateos. Pero en el caso de Bakunin es muy claro, en el siglo XIX es la negación de los absolutos, más como por ejemplo Stirner influyó en Nietzsche, ¿no? Uh-huh. Me parece interesante, y luego Nietzsche fue utilizado por los nazis de manera muy forzada, pero el hecho es de que el siglo XIX es un siglo de gran convulsión de ideas. Tenemos el positivismo de Comte, tenemos a los anarquistas, tenemos a los socialistas utópicos, a los llamados socialistas científicos, tenemos a Schopenhauer y a Nietzsche, tenemos una revolución ideológica. que por supuesto tuvo consecuencias en el siglo XX, y creo que sí es importante el tema religioso, que no puede faltar en el análisis del anarquismo. Joseba. Sí, bueno, hay un anarquismo tal vez muy fuerte cristiano, ¿no? Con, por ejemplo, Iván Ilich en México, y Tolstoy, y Dorothy Day, hay, o sea, sí hay un gran influjo de las ideas cristianas en el anarquismo también. Incluso quisiera decirlo en sus manifestaciones más ateas, como en el caso de España. En España hubo, durante el imperio anarquista, aunque suene oxímoron, en la zona de Cataluña y Aragón, una quema terrible de conventos, ¿no? Pero esto yo creo que era un acto de fe también, o sea, porque las condiciones materiales en las que vivía entonces el proletariado del campesinado eran pavorosas, o sea, por una situación de hambre, y la iglesia era partícipe plena mediante diezmos y un montón de impuestos y cosas por ese estilo para este sojuzgamiento. Cuando ellos empiezan a leer La conquista del pan de Kropotkin, cuando leen a Bakunin, cuando leen, creen que... por quemar conventos y matar monjas y curas están liberando al ser humano. Es, en cierto sentido, un acto de fe. En España el anarquismo se lee siempre religiosamente, porque es un pueblo muy religioso. Para ellos el anarquismo es una especie de religión. Conste, ¿sí?, que yo no dije ateos, dije antiteos, y conste que yo no dije Dios, sino Padre amoroso. ¿Sí? Sí, yo creo que, bueno, una de las frases de Bakunin es ni Dios ni Estado. Así es. Entonces, que es base de parte de los conceptos del anarquismo. Y también estoy de acuerdo con Joseba, que es muy importante donde los más rabiosamente ateos de los anarquistas surgen en estados donde hay una estrecha relación entre Estado y la Iglesia. La Iglesia se vuelve la mano derecha del Estado, o viceversa, etcétera. Como en Rusia, por ejemplo, con la Iglesia Ortodoxa, que es la religión oficial. Uh-huh. En España también, cuando la Iglesia Católica se convierte en la religión oficial, la única que ha aceptado, etcétera, en diversos regímenes, etcétera. En Italia sucede lo mismo. Entonces tiene una razón de ser la construcción del ateísmo anarquista en esas condiciones sociales, del gran papel como propietario de la Iglesia, la relación de la Iglesia con los estados quizás en algunos momentos históricos más represivos que se conoce, por lo menos en la historia europea, etcétera. Pero hay otro elemento que es muy importante, que es el anarquismo cristiano, ¿no? Y es hay un anarquismo católico, es muy importante en el surgimiento del movimiento de independencia de Irlanda, ¿no? Donde diversos grupos de camisas negras se llamaban, forman parte de, son católicos, etcétera, pero que luchan contra la ocupación inglesa, etcétera, y que formaron comunas, inclusive campesinas, etcétera, que se remontaron a las regiones, etcétera, para reconstruir esa noción de un trueque elemental entre y producir todo, ser autosuficientes, autogestivos y todo el principio de autodeterminación, ¿no? E inclusive tuvieron representantes de tipo cooperativo, ¿no?, en el parlamento irlandés. Entonces, no necesariamente el anarquismo se debe de con el ateísmo. Hay grupos muy importantes, claro, que profesan diversas religiones, sobre todo el cristianismo primitivo, y que son anarquistas. El tiempo es veloz, el tiempo es nuestro enemigo, y vamos a ir cerrando este programa, pero estamos en una universidad y nos dedicamos a la educación. Y bueno, los anarquistas tienen sus modelos educativos, no solamente, no crean que ellos piensan que sin educar al ser humano ya se logran los objetivos propios del movimiento. La educación moderna y posmoderna ha sido hasta cierto punto un poquito anarquista, y no me refiero solo al modelo Montessori. En general, uh-huh, tenemos una serie de métodos. Me gustaría que estos dos últimos minutos hubiera intervenciones sugerentes sobre cómo educar, el aporte del anarquismo a la educación, así, uh-huh, dicho de una manera muy concreta. ¿Quién quiere empezar? A ver, Jan. Bueno, yo creo que una de las principales es la educación de adultos, ¿no? Son los primeros en plantear que las clases subalternas, los obreros, etcétera, los desposeídos deben de ser, deben de saber leer y escribir, deben de educarse, debe de haber un proceso de concientización a través de la lectura, formando tertulias donde se leía los periódicos anarquistas en voz alta, donde se discutía, se debatía los temas, lo que no se entendía se les explicaba, por ejemplo, se traducían incluso inclusive de diversos idiomas, lecturas, se recomendaba libros, ¿no? Como las novelas de Zola, por ejemplo, algunos elementos de Reclus, que son autores anarquistas de suma importancia. Por otro lado, también es a través del hacer, ¿no? Reconocer, ¿no? El trabajo con las manos, el estar en contacto completo con los diversos elementos a través de la práctica misma, etcétera, los oficios que forman parte, que deben de formar parte de la educación. Y por otro lado, es la noción de la moral anarquista. Yo mi experiencia en conocimiento de los anarquistas, muchos son abstemios, ¿sí? Tienen una relación, algunos creen en en el amor libre. Qué decepción. Ellos se lo pierden, ¿no? Sí, tienen una moral. Entonces no son anarquistas. Sí lo son, tienen una conducta muy estricta. Estamos llegando al final de nuestro programa ya con esta última intervención tan interesante que son las femeninas. Han estado con nosotros la doctora Jan Dale, del Departamento de Historia, la directora del departamento, el doctor Juan Federico Arriola, del Departamento de Derecho, y Joseba Buch, maestro y además escritor, y con ustedes ha estado conduciendo el programa Javier Prado Galán. Hemos estado en sobremesa muy a gusto, adelante, gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Filosofía, deporte, poesía, política, escándalo, ética y el clima. Las siete notas de toda buena conversación. Sigma Sobremesa, por Ibero 90.9. Studio. Tracks de perfecto equilibrio entre la euforia de la fiesta y la elegancia perfumada. Con Regina Pozo, viernes a las 20 horas. Esta semana en Buenos Días Santa Fe. Toda la diversión esta semana con Buenos Días Santa Fe. Entérate de la política con el único e inigualable Poncho Puntual. Descubre cómo hacer bailar a tus papás en los lunes de música pesada. Ponte en contacto con tu lado sensible los martes de melancolía. Explora nuevas bandas y sé un conocedor del rock nacional con el miércoles de mis...